paz que me puede dar pararme un poco en tu puerto reposar. Por más que sople dulce el viento cuando estás. Siempre habrá tiempo para volver. Y cuántas naves, cuántas velas seguiré. Por cada fábula de magia aún no sé. Por lo poco que yo sé, antes de llegar al Brasil sé que me perderé. Pero no importa, es mi manera de ser. Si alguna gente me entiende, ¿qué le voy a hacer? Siempre habrá tiempo para volver. Y cuántas naves, cuántas velas seguiré. Por cada fábula de magia aún no sé. Con lo poco que yo sé, antes de llegar a Brasil sé que me perderé. Pero no importa, es mi manera de ser. Si alguna gente me entiende, ¿qué le voy a hacer? Con lo poco que yo sé, antes de llegar a Brasil sé que me perderé. Este es mi tiempo y algún día lo perderé.